hola, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? A mi lado y con muchas ganas de estar aquí, Luca. Así es, ¿qué tal, Purépero? ¿Qué tal la gente que nos está escuchando desde todo el mundo entero, el mundo mundial? ¿Cómo están? Estamos este miércoles de cuarto de Robin. Regresando. Así es, ya como de 2000 semanas, invitados de horror, el buen McLean, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches, McLean. Buenas noches. ¿Quién se acuerda del McLean? Yo en la película de muñeca. Sí, si se acuerdan en qué escena sale, que nos manden un mensaje a ver si, sí, a si ver es si cierto. Es cierto, a ver si es cierto. Pues estábamos teniendo algunos problemas aquí de comunicación con nuestro querido micrófono, pero ya los arreglamos y por eso ahora ya estamos con ustedes. Ya regresamos. El día de hoy, ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de los taqueros del pueblo de Purépero Mitch. Sí, porque sí, ya nos habían pedido este tema, ¿no? Sí. Sí, entonces vamos a hablar, vamos a ver, según su humilde opinión y también según nuestra opinión, cuál es el mejor taquero, cuál es el que te da la mejor salsa, la mejor carne, cuál es el más limpio, el más puerco, el... todos, y aquí también con el amigo McLean, porque él también en algún momento dado estuvo vendiendo, ¿no? Tacos. Sí, vendiste tacos, güey. ¡Neta! Yo no sabía, güey. Ahorita vas a decir algunos secretos. Oye, mira, de entrada ya están diciendo aquí, ya están votando que los mejores, los mejores tacos, nos comentan desde Mexicali, Baja California, Erika Magaña, que es de aquí. Okay. Dice que los mejores son los de Estelita. Hace mucho tiempo que no voy. Saludos. Sí, sigue desde vendiendo Estelita. Sí, Estelita sí sigue vendiendo. ¿Dónde venden? ¿En qué calle? Pues donde mismo, ¿no? Pues si no me dice, yo no sé. En la... ¿Cómo se llama esta calle? ¿Estelita no es por la secundaria? No. ¿Cuál secundaria? Aquí por la Juárez. ¿Sabes dónde está el doctor Juan Manuel? Ah, fíjate, nunca he ido ahí. Yo tampoco, y desde chico, ayer te estaba platicando a McLean, desde chico siempre me gustó ese olor, siempre me gustó el olor. ¿No prepara también hamburguesas? ¿No? No sé, ¿prepara hamburguesas, güey? No. Entonces, desde chico yo pasaba y yo crecí con la idea de que los tacos estaban muy caros, entonces nunca me animé a llegar porque decían de estar bien caros. Y no, caros ahorita están caros. Sí, bueno, ahorita no sé. Sí, así es. Y, pero pues ahí está, nunca fui. Mientras empezamos ya a ordenar las cosas porque estamos un poquito desesperados, vamos con alguna rola así rápidamente para ordenar bien las cosas. Y ahora sí, ¿cuál es para ti el mejor taquero? ¿O cuáles son los mejores? ¿O cuáles tienen mejor sabor? ¿O lo que ustedes quieran? Todo, que nos digan. Volvemos con más. Volvemos. Song. Brand new leaves coming on strong. No more speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. Whoa. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee, it's coming on strong. And the newsman sang his same song. Bien, regresamos con todos ustedes. Sí, disculpen, no sé, pero teníamos unos problemas técnicos. Ahora sí que eso no es nuestro problema. Bueno, era problema de Slim. Sí, sí, así que no nos culpen a nosotros. Tal vez a Cupido o a alguien de eso. Culpen a alguien más. Pero a nosotros no. Busquen un culpable y métale el dedo. Así es. Así como que les metan el dedo. ¿Qué fue? Ah, ya. Dedazo, el clásico dedazo mexicano. Bien, pues el día de hoy estamos hablando acerca de los taqueros del pueblo. ¿Sabes que yo quisiera contar una anécdota acerca de un taquero asesino? ¿Taquero asesino? Ajá. ¿Escuchaste, McLean, de algún taquero asesino algún día en tu vida? Pues no exactamente, dame cuenta. Yo escuché tacos de cecina, pero taquero. No, el taquero asesino, güey. Voy a contar regresando de otra rola. Mientras tanto, me gustaría que compartiéramos cada quien. ¿Cuáles son los mejores tacos que han probado y por qué? Los del Güero de la Loma. ¿Los del Güero de la Loma? Sí. ¿Por qué son buenos los tacos del Güero de la Loma? Por la salsa que le echa y la carne bien fritita y también tiene mucha habilidad, ¿no? No se tarda mucho. Eso sí es cierto, la rapidez. Sí. Será un punto importante para que satisfagan tu hambre más rápidamente y que los hagan más buenos, o sea, que te hagan sentir que son más buenos. Pues claro que sí, es mi más entera opinión. Creo que sí. Sí, que luego te sale el nervioso y ya no te los comes a gusto, ¿no? Eso sí es cierto, que ya sientes que ya no están y te empiezas a enojar. Y haces bilis. Tacos biliados no son buenos. No good. No están buenos, exacto. Ahora, la salsa del Güero, que está ubicado en la loma, sí, más o menos por el callejón de casi... Por el arroyo. El puente, que hay una calle que se llama De la Rosa, ¿no? Sí, así es. De la Rosa. Ahí, a Boca Calle, ahí están los tacos del Güero. Y con Piki. ¿Con Piki? ¿Qué? Piki es la señora que está ahí. ¿Con? ¿No? ¿Cómo se llama? Es Piki. Yo toda la vida conocí por Piki. Es Piki, la que le ayuda al Güero. Es Patty. Es Piki. Sí, pues es Patty, pero es Piki, hombre. Vamos también a hablar. Esta salsa es como un tipo mole, ¿no? ¿De sí, qué es como esa salsa? Más espesa, ¿no? Es más espesa que todas las demás. Y ahí me sabe medio amolado el cotorreo. Sí, de hecho, esta salsa es para esos tacos. Como que una vez, ¿te acuerdas? Y aquí está Fabi y lo puede confirmar. Ajá. Le pedí una bolsita de salsa porque ella había preparado una carne. Sí. Y le echamos esta salsa a la carne y no nos supo igual. ¿Sí? Vaya. Como que tiene un maridaje. ¿Cómo se le llama? Yo creo que los presentan antes de... Exacto, mira acá, aquí está tu salsa. Sí, no, o sea, antes de conocerlos, tal vez los unen en lazos. En un matrimonio taquero. Algún ritual. Una Sí, sí, sí, podría ser, o sea, yo no me sabía eso, porque también hay unos tacos, hay un nuevo taquero que está aquí afuera de la casa, y este, tacos, mi mamá le dice los tacos de la cadena perpetua, porque amarró su carrito de tacos con una cadena, con una cadena así como para amarrar al Titanic, que el barco parece, que el carrito parece un barco, parece un Titanic. Entonces parece que está encallado ahí, ¿no? Porque usted está sobre unos bloques, no tiene llantas. El árbol, ¿no? Sí, sí, no tiene llantas, no tiene este, o sea, tiene un ancla ahí. Y el carrito lo tiene con una cadena que compró a un lado aquí de mi casa que venden este chatarra, venden el kilo. Sí. Fue y compró una cadena, la más gandalla que encontró, güey. Es en serio. Para amarrar pitbull. Ahí dice este de, como del Carpatia, ¿te acuerdas cuál es el Carpatia? ¿No te acuerdas del barco, el Carpatia? Sí. ¿Cuál? Bueno, no me acuerdo, ¿cuál es ese? Pero el Carpatia no fue el que fue rescatado. Al Titanic, así es, al Titanic. A personas del Titanic, entonces este parece que es de este barco, ahí lo tiene amarrado y bueno, este ya ves, allí tenía esa salsa. Tenía esa salsa y un día mi mamá le pidió, Dulce quería tacos, pero no quería sin salsa. No quería comprar tacos, okay, afuera, entonces dijo, te hago unos tacos en la casa. Compró una charolita con carne, la asó y salió con el taquero a pedirle que se le daba un poco de salsa. Ajá. Y la salsa estaba muy, muy buena. No, pero a mí me asustó, pues sí son pasables, ¿eh? O sea, yo no he comido, a pesar de que están aquí afuera de la casa. Y este, pero que la salsa está pues muy buena. Y De hecho, a mí me gustan, ahí vende al pastor y asados, de carne asada. A mí me gusta más lo de asada. Que ahora, otra cosa. Vamos con Rola y ahorita seguimos, ¿sí?, con otro tema, okay, porque al parecer ayer me dieron un tip y aquí McLean lo va a decir. Vamos con Robert Palmer. Sí, Robert Palmer. Y regresamos porque hay muchos mensajes, ¿eh? Volvemos. Volvemos. Turn está. Ahí está. Ahí estamos, entonces regresamos. Vamos a ver los primeros mensajes, ¿no? Que nos están llegando. Sí, ¿qué tenemos ahí? Oye, McLean, ¿no tienes todo ahí tu celular? ¿No quieres estar acá en línea y todo ese rollo? ¿O sí, te la vientes así? Pero está fallando. Ah, ok, ok. Oh, saludos para mi novia Gaby, que está escuchando la radio. Le he mandado muchos saludos. Que sabes que yo por lo general ya trato de no comer carne, a excepción de carnitas. O sea, que las carnitas las como esporádicamente, no está normal. Solo en las fiestas cuando vas a grabar. El salami de tus pizzas. El pepperoni. Pepperoni. Eso, Y cuando Gaby me lleva a comer tacos de La Loma, que es de donde van. Sí, las quesadillas. Ah, están buenísimas también las quesadillas. Las quesadillas son las que nos toca ir comer. Ah, bien. Les iba a decir, sí, McLean tenía un dato acerca de la carne del pueblo, de los taqueros. Sí. Pero un dato que vaya a asustar a la gente. No, nomás un dato curioso. Acerca de que ya en el pueblo ya nadie hace los tacos con carne de res, sino es con carne de puerco. Al parecer es por economía, al parecer es porque es más sabrosa la carne, realmente no lo sabemos. Pero la carne de los taqueros es sabrosa por el adobo, ¿no? El adobo principal, pues sí, tiene mucho que ver. Principalmente, ¿no? Lo que tiene que ver es lo que le da el sabor a la carne, porque pues aparte de la sazón que aporta cada persona como taquero, obvio, el humo, ¿no? ¿Cómo se le llama esa cosa que liberamos? ¿Humo? El humor. ¿Humor? O sea que la cosa es que, por ejemplo, si tú... También en las pizzas es lo mismo, ¿eh? Ajá. O sea, lo que tú liberas si le da sabor. Si yo llego enojado y amaso, no me sale bien. ¿Neta? No, sí. O sea, no infla, no. Esto no amarra. Me lo decía desde mi abuela. Sí, es que yo no sé si qué tan cierto sea, pero tal vez sí, ¿no? Sí, influye nuestro... No sé si las sales, lo que pues sí, lo que porque en la cocina lo importante es realmente cómo estás de humor y los ingredientes que usas. Uh-huh. La mezcla de esas dos cosas hace que la comida en sí sepa lo que sabe. Por esto resultado. Le dicen muchas veces, oye, estabas enojada hoy porque ahora sí sabe muy picante los tacos. Ah, ¿no? Puede ser. Sí, o sea, no creo que sea así No es algo específico, pero sí es algo que la gente platica y que es algo común. Ahora. Lo que la gente cuenta. Lo que la gente come. Ahora, ¿qué les iba a decir? Ya se me olvidó, güey. Sí, pero te digo que tengo mensajes. Vamos, ¿qué dicen los mensajes? Vamos a ver. Luisana Jiménez Trujillo le dice, los de Don't Chuy, en mi época. ¿Don't Chuy? Don't Chuy, o sea. ¿Quién raíces Don't Chuy? Don't Chuy, no, Jesús. Adiós. ¿Quién sabe? En mi época, ¿quién sabe en cuál época, eh? Pancholín dice... La revolución, tal vez. El puente de la revolución. El puente de La Loma es el puente de los siete olores. Sí, porque huele a puerco, a caño, a tacos, a vacas, a chivas, a bueyes y a borrachos a veces. ¿Neta? Por eso te conté los siete. ¿Será? Sí. Vaya, qué buen dato. Hasta que nos diga Pancholín, sí, sí es cierto. ¿Por qué crees tú como radioescucha... y como un miserable cometaco? Porque todos caemos a los tacos. Sí. ¿Por qué crees que en el pueblo se cocina ya con carne de puerco, no? Una ya dijimos, que posiblemente sea la economía. Y vamos a ver qué otra cosa. O la facilidad de conseguirla, tal vez. ¿Quién sabe? Pero aquí se mata tanto puerco como res. Sí, o sea, aquí hay rastro y todo el rollo. Esa es una, ¿no? Ahora, no sé, si aquí dices que venden carne asada... Y sí. También al pastor. Pero será de asada de... ¿De carne de res? Hay que preguntar. Ahorita hay que salir a preguntar. También, ¿qué más iba a ver? Algo les... Estoy seguro que algo les iba a comentar, y si me pasó. Bueno, vamos más con dice Fernando Sepúlveda, uh-huh. Amigo Fer, que siempre nos lo escucha. Dice, los que hace mi esposa. Pero no, estamos hablando de los taqueros, ¿no? Sí, o sea, tu esposa no es taquera, pues así asociada, que pertenezca a una asociación. Así es, de los taqueros unidos, campesinos y rurales. Y regresando, recuérdenme de contarles la historia del taquero asesino. Aquí hubo un taquero asesino. Y no me digas, no ya se fue, nada, ya pero se fue. Me imagino que la carne era de... ¿No? Bueno, ahorita nos cuentas. Vamos con una rola. Sí, oye, otro mensaje, deja aquí leerlo de Luis Ordaz y de los que no me hacen daño son los mejores. Ah, sí, pues. porque ya, no, dice, no, uno ya no está acostumbrado a las especias y a veces le ponen demasiado. Ahí está. Ah, de, no sabe escribir. No, ahí va. ¿Sabes qué quiere decir? Qué, Hotel California. No, está en portugués, por eso no lo entendemos. Ah, ponen demasiado. De esto es malo. No te digas. Caca. Y bueno, vamos con una rola, vamos con Fogat. Slow Ride y regresamos. Sí. A 10:05. 10:05 y nos siguen llegando muchos mensajes. Gracias a toda la gente que ya se está reportando. Sí, saludos para el buen Jesús Rodríguez que nos escucha en Tijuas. Que sí, ya desde hace rato como que escribió y decía que hoy iba a escuchar y mandaba muchos saludos, le mandamos saludos. Entonces de Tijuana sí vamos a mencionar los buenísimos tacos de pescado y camarón que estuvimos comiendo. Ah, sí. Había unos tacos de pescado y yo comí de camarón, de pescado eran como filetitos. Eran como así filetitos, como desmenuzado el pescado. Desmenuzado. Pero tenían un cuadro como de carbón. O sea, con carbones y así la arriba el metal o no sé cómo se llama. Y ahí los calentaban como si los estuvieras calentando en el cerro. O sea, la tortilla se quemaba por partes. Ya ves cómo se pone cuando los calientas al carbón. Ajá. Así estaban, entonces le daban un sabor muy peculiar. Y entonces pedías un taco de camarón y era prácticamente, había una tortilla abajo y era un, eran y era una dos torre, tortillas, la ensalada, los camarones, una crema que le echaban, salsa, oh, estaban buenísimos. Sí, de ahí te salían cuatro tacos, güey. Sí. Fácil, fácil. Sí, porque cada taco eran como 20 pesos. Ajá, sí, que... te salían short. Ahora, también, el costo, el costo, o el, la relación costo, sabor o costo, cantidad, ¿qué sí, sería lo más mucha ideal? Gente dice, vamos a los tacos porque es barato, ¿no? Pero los tacos más llenones que dan aquí, ¿cuáles son los tacos más gandallas? Güero. Sí. ¿Los del Güero? ¿Los de Irmis? Irmis, los de Irmis también. Los de Irmis, ahora, la relación de precio no las tenemos, pero estaría suave pues comparar, ¿no? O sea, porque sí hay veces que... Sí, varía el peso, pero hay mucha gente, hay varios taqueros que aún te daban el taco de harina de 8 pesos, pero vale los 8 pesos porque sí, no sí, están sí. muy llenones. Uh-huh. Ya. Creo que el único que da los tacos de harina y los demás al mismo precio es Hello. Se me hace que sí. Se me es el único. Porque todos los demás... A los que he visitado, varía un peso la diferencia sí. del precio. Sí, la tortilla. Conforme de maíz a harina. Es un poco más caro, un peso más caro el de. Por lo harina. Regular, sí. Harina es sí. el más caro. Sí, y ahí con Hello la aplica, ¿no? La o sea, ¿cuántos te comiste? Yo la primera vez que fui, dos de harina y dos de. Cuestan igual. Pues es lo mismo, sí. Sí, entonces, ¿cuántos te comiste todos, no? Con frijoles y todo el rollo. Es muy uno agradable. De los pocos que le pone frijoles, ¿no? De olla, a la olla. Que yo sepa, es el único, ¿no? Es el único. Es el único, sí. Bueno, si hay alguien más que sepa de alguien, otro, alguien más, ¿para qué no te Sí. De hecho, aquí, mira, Rendira García dice: los del gringo en la calle Allende y Moctezuma. ¿Cuál es? Ah, ya sé cuál. La Moctezuma es donde está el Copacabana. No. Ah, de veras, Moctezuma, no. ¿Dónde viven los Vieira? Allá. Sí, es cierto. Ya en el mero llanito. En el mero llanito. Sí, es cierto. Eso sí, los del gringo tampoco no los he probado. No los he probado. Que nos diga de qué son, de qué tipo de carne tal vez y pues para ver qué onda. Y también el amigo aquí, la calabaza de Wilmas, siempre nos sintoniza. Así que, bienvenido. Dice, los de Chazo, el jorobadito. Dice, no hay otros, pero ya no los hacen. Porque dicen, porque pues ya los hemos ya. Pues, va a estar difícil, ¿no? Y un saludo para Wilmas. Y si ahorita nos pidió una rola, y vamos a ver si se la ponemos. Ok. Déjame ver si hay algo. Eréndira. Los tacos de Hello, dice Juan Figo Salazar. Sí, son de los que estamos hablando. ¿Recuerdan el precio de los tacos de Hello? 8 pesos. 8 pesos, ¿verdad? Siguen a 8 pesos. Creo que sí. A 8 pesos. Y están, ¿con cuántos quedas a gusto? Como con unos. ¿4? Yo quedo a gusto con 4 y con 6 ya quedo como puerco. Yo a mi. Sí. Sí. ¿Con 5? Yo con 5. 4, 5 sería. De hecho, una vez me topé ahí contigo, ¿verdad? Sí. En los tacos de Hello. Sí, entonces están esos. El taquero asesino, les voy a platicar. Bueno, pues resulta que hace tiempo, enfrente del Hotel Don Gonzalo, ajá, había un taquero que venía, o sea, creo que era de León, Guanajuato. Oh, es este. Y Parra, ¿no? Creo que sí. Entonces llegó aquí al pueblo, ¿no? Se estableció y empezó a hacer su vida y todo el rollo. Y puso los tacos ahí. Vendía tacos de carne asada. De asada, sí. De tripa, de chorizo y creo que nada más. Los de tripa me gustaban mucho, los de tripa. Y por lo general siempre tenía lleno de gente que iba de paso. Por lo... ¿En la carretera? Sí, y había espacio para estacionarse. Que esa es una de las cosas bien importantes ahorita. O sea, si no tienes lugar para estacionarte, no, va a estar bien gente. Cañón. Ajá. Entonces, ya no, llegaba mucha gente allí y todo. Pues tenía a su esposa. Que su esposa trabajaba en una tortillería. Y con el tiempo, al señor le dieron celos de un muchacho. Entonces, un día. Llegó el muchacho a comprar, o sea, sin deberla de temerla, porque llegó prácticamente no había nada, o sea, era celos basados en nada, pues, o sea, nomás no, a mí se me hace que... Celos ciegos. Sí, ¿no? Ni al caso, pues, o sea, tú mirabas con mucho respeto, ¿no?, a la señora, y lo mirabas a él y dices, no, así de sencillo, o sea, no digo que esté, no, o sea, simplemente tú sabías que no, okay. ¿Bien? Entonces... al señor acá que estaba acá y que lo vio y se le dejó ir con el machete. le pegó una corretiza, güey. Y desde esa vez, pues ya se le quedaron los tacos del taquero asesino. Ah, ok, pero nunca mató a nadie. No, pero pues. Se le quedó. Sí, pero fue intento, ¿sabes? O sea. Por eso se fue del pueblo. No necesitas matar a alguien para ser un asesino. No, o sea, mientras lo traigas en la sangre y lo puedas, o sea, que tú digas, ay, te boinas. Sí, sí. Entonces, ya con el tiempo se fue, el esposo se quedó, igual sacó el changarro, lo sacó adelante. Y sí, le quedaban muy buenos y todo, me gustaba a mí Sí, yo me acuerdo del hijo del Parra, porque era cuando había la onda rock aquí en Purépero, y él tocaba, si no me creo que sí. El bajo. En el grupo. Creo que sí, entonces es el famoso el taquero asesino. Y ahorita ya ponemos una rola y luego yo también te doy una historia de. Bueno, ¿sí? De un taquero donde estuve, igual si alguien lo conoce, pero bueno, alguien más tenga alguna historia sobre el taquero que le voy a contar, vamos a ver. Pues vamos con algo de Black Sabbath, Paranoid, porque dura 2 minutos y 50 cacho. Segundos. Y ahorita hablamos. Está así debe ser todo, que se acabe rápido. Las 10 con 16, gracias por estar con nosotros. Recuerden que este programa lo vamos a estar escuchando también vía podcast y lo vamos a estar publicando en nuestra página de Facebook. También vamos a cambiar ya de dirección, ya no vamos a estar en Radio Purépero, ya porque ya salimos mal. No, ya nos consiguieron un dominio para nosotros, entonces vamos a estar en TuneIn. Es lo mismo, pero ahora vas a tener que buscar Keyword Radio. Creo que así va a ser el rollo. Vamos a estar pasándolo en la página, ¿eh? Para que sí, ahora no se nos pierdan nuestros seguidores. Así es. Bien, por aquí nos dice el Bad Boy Sin Sangre. Han dicho buenos taqueros, pero se la vienen pelando a los... a los tacos de El Mono. Y no es por nada, pero los tacos de este chico son únicos. ¿Cuál es? No sé, ahorita que nos diga que, en qué calle. Adán Martita Martínez, sin duda los de Pepe, allá en el puente de la Loma, ya que ves. Son los del Güero. Saludos desde Minnesota, gracias. Saludos a los minnesoteros. El Fernando, el que puede dar la mejor opinión es el Jesús Cárdenas, ese güey come todas partes. Es el Don Gato. ¿Quién sabe? Sí, es el Don Gato. ¿Sí? Sí. Pues ahí está, entonces pues están todos esos. Ahora, Luca, tenías una historia acerca de un taquero. ¿Qué sí, de verdad, yo no me sé cómo se llama, este taquero. Ajá. Pasa que una noche, hace unos 10 días, era como medianoche, de un viernes, un sábado, no me acuerdo, pero me agarró el hambre. Sí. Entonces estamos dando la vuelta en el carro y digo, déjame meterme por esta calle, por la Allende, que siempre hay taqueros. Yo sé que siempre hay taqueros por la Allende. Sí. Entonces llegamos y se veía una puertita con luz y pues ahí tacos. Y llegamos con ese señor. Es un señor alto, está con peinado con gelatina, con vaselina, ¿cómo se le pone? Sí, vaselina, sí. Con gelatina. Pero es que así parecía, así con el estilo rockabilly, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, entonces llego y está una señora pidiendo y me quedé mirando, ¿no? A ver cómo descansaba el señor. Bastante lento. Luego empecé a fijar los detalles. Había un ventilador que yo creo que no lo limpiaba desde que cayó el muro de Berlín. Y luego empezó a toser, empezó a rasparse la nariz. Entonces, no sé, con sus manos, güey. Qué asco me dio. Oye, y esto que me hago tres pasitos atrás, ajá, antes de que me preguntara cuántos, y que me subo a la camioneta y que me dice, ¿ya pediste? Y yo, no, ya vámonos, ya vámonos. Oye, ¿estos tacos están en la Allende casi esquina con Centenario? No, es Allende casi esquina con la calle del Copa, con el Ignacio Rayón. No en la mera esquina, un poquito más para acá. Porque en la mera esquina también se pone otro señor a vender tacos. Sí, sí, sí. A veces, pero ese ya no estaba. Pero, o sea, es como un localito, una cochera, ¿quién sabe? Sí, es el centenario. Es el de... Sí, sí, es el de la... Sí, sí, sí, sí, sí. Es que aquí me están diciendo que los mejores tacos, Rafael Cerda Martínez, el chino, que sí le creo porque a este también le encanta andar en los tacos, dice los de Toño en la Allende, casi esquina con Centenario. O sea, que a diferencia de ti, güey, hay quien dice que estos tacos están muy buenos. Bueno, pero yo no llegué a probar los tacos. Sí, sí. Porque las condiciones... Por marica. No, mames. La salmonela. Por mi... Sí, como que la salmonella y yo no nos llevamos muy bien. Sí, sí, sí. Caray, eso suele suceder. Igual le daré otra oportunidad. Sí, algún día. Es que, ¿sabes qué? O sea, también tenemos que ver que si hay estados llegamos a los tacos. ¿Eh? Ahora, hay tacos que sí, te los comes, están muy buenos y de seguro te va a dar diarrea. No quiero decir quién, pero los eventos. Y eso que estaban muy buenos, O sea, yo no sé qué sucede ahí, pero a mí ya varia gente, y a mí también me ha pasado, que, o sea, sí están buenos, pero sí, sí. Entonces sí andan constipados por el llegar de comer. Sí, sí, o sea, sí, andas estreñido, comes algo muy rico. Y ya. Sí, sí, sí. No tenemos oído de... No, pero lo puedo... Y entonces, la ventaja de esto es que, o sea, no te compras un laxante. O sea, andas constipado, pasas con Beto y... ¡Salud! Bebo y Cinza dice que los tacos de que él dice están en el mero barrio del Costal, y el de la Loma sí es bueno, pero le hace falta velocidad al chico en las manos. Al bueno. O sea, que lo está comparando con este del Costal, que es los tacos de hace ratito leí del Mono. Ah, ok, el Mono en el Costal. ¿Quién será? De verdad, nunca he ido. Ni yo tampoco, no me ha tocado. Y luego, ¿por qué te dicen? No, corre. Y va uno entre semana y no está. Ah, sí. Va uno el domingo y no está. Entonces, ay, ¿qué día vendes? No, viernes y sábado. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, también está cruel eso. Ahora, ¿qué otros tacos por ahí que se nos estén escapando? Los tacos... Mira, otra. Lo que estábamos comentando ahorita. En la mañana, ya ves que en la mañana en el mercado venden los tacos de cabeza. Sí. Y también hace poco, hace unos meses, se puso un muchacho aquí por el Dulay. Dani. Ajá. Dani. Y su hermano, ¿no? Se sí, forman. Sí. Y también están muy buenos. Que ellos fueron los que rompieron con el estigma de que los tacos solamente de cabeza solamente son de almuerzo. De mañana. Sí. Y se brincaron, o sea, se volaron ya todo el... Ellos venden todo el día, ¿no? De hecho, todo el día, casi todos los días. Sí, creo, si acaso, sí, no sé si el martes, o sea, un día así como que es malo, pues, para todos. Que nunca se baje es Beto, ¿eh? Hasta los viernes de cuaresma ya tenía así de gente. Sí. Y yo creo que, ¿sabes por qué se pusieron a vender también los viernes? Porque el de aquí afuera de la casa... ¿Vendía? Vende los viernes y era el único que vendía y o sea el viernes y tenía la gente, sí. Entonces los demás hasta que se han de haber dicho no, pues tarugo yo, sí. ahí está, o sea, no se dejen llevar por la autoridad suprema de Dios mismo aquí de Roma, o sea, no es... sí ya es cuestión de sí de cada quien. Es que y eso yo creo que eso aplicaba antes, no, pero ahorita hay mejores cosas que puedes sacrificar. Sí, que no comer carne. Y es que realmente creo que... ¿Qué culpa tiene el taquero? No, y es que ¿sabes qué es lo chistoso de esto? Y de las hamburguesas. Y de las pizzas. Sí. De todos. Que creo que ni siquiera la iglesia se refería a comer carne de... O sea, de comer carne. O sea, eran más bien actos carnales acá. Lo que... Sí. Una parábola, ¿no? Ándale, una. Y todos acá, no, carne ya, no. Pero pues ahí están con la esposa. Pero pescado, sí. Sí, así es. Entonces decían que no, que, pero es que se dicen animales de tierra. Acá, ni al caso. Yo conozco pollos que nadan. Entonces, oye, y las ranas, entonces, ¿se pueden o no se pueden? Porque son tanto de tierra como de agua. Ah, sí, cierto. Es una cuestión. ¿Un caldo de rana no me lo puedo echar? Sí. ¿En cuaresma? Aquí la pregunta del día. Eso sí, sí, es cierto, un caldo de rana, ¿qué onda? Oye, vamos con una rola, ¿no? Que nos estaba pidiendo el amigo Calabaza de Wilmas. Como dicen los de Radio Horizonte, vamos con un corte musical, güey. O sea, sí, o sea, cortan la plática para meter. Sí, para poner como un anuncio un corte musical. Saludos al señor Curao. Buenas noches. Y vamos con Potion o qué onda. No, era Air Supply. Ah, con de veras, título sí. Larguísimo. Lo leeremos así en español. Making Love Out of Nothing at All. And I know just how to cry. I know just where to find the answers. And I know just how to lie. I know just how to fake it. And I know just how to scheme. I know just when to face the truth. And then I know just when to dream. And I know just where to touch you. And I know just what to prove. I know when to pull you closer. And I know when to let you loose. And I know the night is fading. And I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you. But I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches. And I know the ways to fame. I know all the rules and then I know how to break them. And I always know the name of the game. But I don't know how to leave you. And I'll never let you fall. And I don't know how you do it. Making love out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. We'll be right back. like you do, making love out of nothing at all, out of nothing at all, out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Ya estuvo de Nothing at all, What expressions. Bien, pues gracias por estar con nosotros. Nos dicen que Pancholín. Pancholín, ¿qué dice Pancholín? Dice, pregunta, ¿quién probó los tacos de fofofo de chuche? No sé. Creo que fofofo es la carne. ¿Qué demonios es fofofo? ¿O me das tres de fofofo para llevar? No, pues ha de ser alguna persona, ¿no? Fofofo, algún tartamudo. No sé. Pues bueno, ahí si sí alguien probó los tacos de fofofo, que nos diga. Porque acá solo Panchín nos dice. Don Gato nos dice: los mejores tacos son los que son gratis, pero no lo creo así. ¿Por qué? Mira, una vez me tocó que fue los 15 años de mi hermana, no sé qué onda, y trajeron un taquero. Entonces, pues eran tacos libres. O sea, los que te podías comer eran gratis. Ese día, o sea, te los comes y sí están buenos, o sea, están ricos, sí, sí. Pero te comes uno y te comes otro y... Es que no tiene chiste que haya como llenas. Refill, o sea, que puedes seguir pidiendo. Y como que no, o sea, no tiene emoción de que y los tengo que disfrutar porque, pues... Sí, porque te vas a quedar ahí pobre, ¿no? Entonces, oye, no, mira, también Luis Ordaz, él también dice, los que tuvimos la suerte de comer los tacos que hacía Chazo el Jorobadito, dice, me llegué a comer 10, de 10 a 12 tacos. No, eso no es nada. Entonces, ¿quién sabe de qué tamaño? ¿Sabes cuántos llegué a comerme con tortilla normal, no chiquita? Ok, de tortilla de... Sí, de la maíz. Que compras en... Ajá, okay. De la que compras normalmente, 21 tacos. 21 tacos, con pausas y con... Oye, deberían de haber un taquero que proponga algún reto, ¿no? Sí. Si no te los comes todos, pues los pagas, ¿no? Como, no sé, 30 tacos. Ah, ya, sí. Cebollitas, hecho, pepinos. Yo me tocó ir a un pueblo donde ibas a allí y le pregunté eso, porque eran unos taquitos, estaban bien chiquitos, bien chicos. Como de feria. Sí, sí, sí. Y ya le pregunté, oye, ¿y quién ha sido...? ¿Sabes de alguien que haya comido así muchos? ¿Se los has contado? Y me dijo que había un muchacho que se había comido 55. No manches. Y que si se comían 55, eran gratis. Eran gratis. Entonces, sí, y ¿sabes qué? Esa cosa, desaparecieron pues, al muchacho. De que no regresara. No, y es que de repente sí, esas cosas pues sí te sirven como de mercadotecnia, ¿no? Tener un ¿sabes qué? Aquí sí... De hecho, había un lugar... Vi un programa de hamburguesas ahí en la televisión. El de Man vs. Food. Y ahí decían que si pesabas más de 190 kilos, comías gratis. No manches, de por sí. Te incitaban al arresto cardíaco. Pues a lo mejor él no quería ir solo y pues llevaba cuates, al cabo que él iba a comer solo, gratis. O sea. ¡Eres el puerco! ¡Agarraron como puerco! A ver, vamos a ver qué más nos dicen. Ya, los que tuvimos de conocer. Dicen que Ricardo Cerda, de mi tía Tere, Piedras Altas, allá por Piedras Altas, le pregunto que por qué están buenos. O sea, sí, sí nos dicen que están buenos, ¿no? Pero nos interesa ver qué son los especiales. ¿Algún otra taquería que recuerden que estaban buenos? Otra taquería. Ya recordé. ¿Sabes dónde están muy buenos y bajaron de nivel? Y no sé por qué. Los de enfrente de Los Arcos. de con esta con los Trujillo. Fíjate que ahí me gusta porque la tortilla está hecha recién está hecha. Muy buena, porque un día pedí de harina. Ajá. Y Fabi pidió de esos de tortilla recién hecha y sí me quedé con las ganas de haber pedido yo también esos de, porque la tortilla se veía bien buena. Además la señora nos regaló así un montoncito de tortilla. Ah, oh, bien, bien. Bueno. Sí, ah, entonces, ¿sabes quién? El que se pone enfrente del Banamex. Ah, ya, sí es cierto. Que tienes que son como pastor, en la plaza, pero los asas así en el... esa persona, el señor, ese no es de aquí, ¿verdad? No, es de aquí. Están sí, ricos, están buenos. Ah, pero hay una particularidad de esos tacos. ¿Cuáles? Que, cuando yo le he comprado, pone uno con dos tortillas y el siguiente con una. Sí, es cierto. La siguiente con dos y la siguiente con una. Sí, es cierto. Entonces yo le comenté, le digo, oye, estás jugando, ¿qué onda? O ponlos todos con dos, con una. Sí, es cierto. Te pones cinco o seis, te pone uno con dos, ¿qué tortilla? Uno con la tortilla. No sé por cuál razón. No sé si se quiere ahorrar la masa. Sí, pues tiene que ser algo así. Aparte de que están recaros, están buenos, pero están recaros. Están $9 cada taco y no son la gran cosa. Es un taco normal. Están buenos. El plus o lo bueno es que son hechos con tortilla de mano. Y el plus también que te puedes servir la cebollita, todo el pepino, zanahoria. Ah, que o sea, puedes armar tu propio taco. Pues con 9 pesos cada taco le podrías poner hasta oro molido. Oye, pero, ¿y qué te dijo? ¿Por qué lo ponía así? Me dijo, pues es que con dos tortillas valen más. ¿Sí? ¿En serio? Bueno, pues cóbrame los demás, pero dámelos con dos tortillas todos, ¿no? Pues esa fue mi contestación, obvio. ¿Doble tortilla? Pues sí, es que como que también es una costumbre, ¿no? Que todos los taqueros, tortilla de maíz, doble tortilla, doble. Cerca de taco. ¿Y tienes idea por qué son doble tortilla? La verdad no. Yo sé que el que te, por ejemplo, Fernando de las Carnitas, a veces te dice, ¿lo quieres con una tortilla o dos tortillas? O antes, no me acuerdo si aún hace eso. La verdad es algo que... Yo creo, porque realmente pienso que las tortillas, y eso lo empecé a pensar desde una vez que en una casa, güey, comían con doble tortilla. O sea, allí ni siquiera fueron los tacos. Yo no pensaba por qué tienen dos. Ah, se me antojaron los tacos. No me digas a mí que ando a dieta. Y entonces, estaban estaba comiendo esa persona tacos de frijoles, o sea, en tu casa, güey, con doble tortilla. Y se me hacía bien raro, o sea, ¿por qué doble tortilla? Y comencé a pensar, ¿será para llenar más? No eran, o sea, bañiles, simplemente. Señor. No, normal, o sea. Pues no, quién sabe. Pero entonces de ahí fue como comencé a pensar, ¿no? Y yo creo que es porque te vas a quedar más lleno. Sí, te llena más pronto, obviamente. Sí. Te llenas de harina. Y... Así es. Los de maíz, masa, pues en este caso. Bueno, masa en sí. Ajá, sí, entonces. Imagínate uno de harina con doble tortilla, pues como que sí, no va. Ah, ¿verdad? Sí, es cierto, a ver, ¿por qué no piden de harina con doble tortilla? Te tapas. Sí, ahí sí. Tú vamos con Beto. Sí, y vas con Beto, o sea. Sí, es cierto. ¿Qué más tenemos por ahí en Facebook? Estamos checando. Aquí dice, está Peña Nieto comiéndose unos tacos y el taquero dice, ¿cuánto más, Peña? Ah, sí, más. Sí. Pues hay de todo, hay tacos buenos, hay tacos de todo. Robin te dice, ¿a ti te gustan los de Beto? Ya te ventilaron y te veo seguido ahí. No, yo tengo ya bastante que no voy. ¿Sabes a mí que no iba a los tacos de Beto Pinky? Porque una vez se le hizo fácil a Pinky acá destapar el salero, dejarlo destapado y lo dejó en la mesa. Entonces él pagó y ya cuando se iban a ir llegaron otros, o sea, agarraron sus, y cuando le dio así, ¡pues! Toda la sal. ¿Y qué pasó? Pues Beto volteó a ver a Pinky que se va corriendo, y duró años sin ir ahí, hasta hace poquito otra vez lo vi allí, pero duró años. A destapar saleros. Stephanie Vargas, ¿los de Estelita o los de El Primo? Saludines desde Morelia. Saludos. ¿Dónde? ¿Quién es el primo? No tengo idea. Pues acá todos son primos. Sí, todo. ¿Qué primo? ¿Qué pasó, primo? ¿Por cuántos? Tacos en mariachi. Ya no venden. Ya no, ¿verdad? No. ¿Qué pasaría? Nada más iría acá como un... Pues, hay que hacer algo. Hay que hacer, o sea... Sí. Pues, también tacos ricos que yo ¿también? He probado, los de el buen amigo Chema y los de La Glorieta. Ah, de veras. Oh, bueno, con el que vende con su esposa. Que, sí, que le pone piña y hace un poco diferente, ¿no? Sí. O sea, tienen su propio sazón y su propia forma de prepararlo. Sí. Exacto. Y también son muy ricos. También los que están muy buenos es de un señor con su esposa, son de Villa Mendoza, creo, y se ponen a vender aquí, donde están los Trujillo. Ajá. Al otro lado y enfrente de los arcos de la tanda. ¿Ah, sí? No siempre venden. También un tiempo desaparecieron, luego regresaron. Es también, yo creo que cuenta mucho la continuidad en Tajiro, ¿no? Ah, sí, ya luego, que se fue, ya que luego que se dedicó a otra cosa. Y es que mira, el rollo es esto, como dicen los japoneses, cualquier empresa cualquier empresa que se haga rica en, no sé, 5 años, en periodo de 10 años, algo así, o sea, que es una empresa mala. O sea, no, tiene que tiene que tener todo un recorrido para que esa empresa a lo largo perdure. Por eso viven 120 años los japoneses. Yo creo. Vive rápido, muere joven. Hiroshima. Bomba. Entonces, sí, ¿no? Es lo que tienen que hacer. Si hay taqueros que querían hacerse ricos de la noche a la mañana y no, pues, o sea, es que no es así. Oh, también eso de que, es que está bien malo y a lo mejor venden 2 días a la semana, güey. Vende 6 días a la semana. Eso es el éxito de un negocio, de cualquier negocio. Ajá. Es la continuidad y estar, perseverar, estar, sí, no sí, quejarse sí. Cuando no hay, no quejarse cuando hay, es darle. Sí. Porque hay unos que dicen, trabajan toda la semana en la zapatería y venden el sábado. O sea. Sí, no, ya pierdes pues mucha actividad. Pierdes posicionamiento en la cabeza de las personas. Sí, o... ¡Soy yo! Vamos a ir a comer unos tacuaches, pero no van a ser con Beto. Hombre, saludos al buen Beto. Espero que nadie le diga que lo estábamos quemando. A ver si algún día agarramos algún patrocinador de tacos y vamos a hablar muy, muy, muy bien de ustedes. Así es. ¿Qué más tenemos por ahí? O vamos ya con Rola, ¿no? Tenemos, pues ya vamos con Rola, tenemos buen rato. Vamos con una de Pink Floyd. No, Hotel California. Esta siempre está. Sí, hombre, ya hay que ponerla ya. Regresamos. Con salud para el Luis Tornado. Ahí está. just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out. Ahí está, regresamos. Ahí te va. ¿Alguna vez comiste tacos de ubre? ¿Tacos de ubre? Ubre. O sea, No de urbe, de ciudad, de ubre. De chichis de vaca. De chichis de vaca. No, o sea, la factoría de la leche. Comí. En Guadalajara me ha tocado comerlos. Ahí está. ¿Y son como qué? ¿Como de lengua? No, son. Pues es una carnita bien suavecita, grasosita. Es como una rebanadita, así no está ni picada ni nada. ¿Qué porcentaje que tiene de lactosa? No sé, man. No, lo que sí me tocó comer son de suadero. De suadero. ¿Sabes qué es el suadero? No sé, pero me suena mal. El suadero es, haz de cuenta que es de, creo que más bien de los burros, ¿no? De donde sacan ese nombre. Creo que de los burros. ¿Burro? No. O sea, en la palabra suadero. Es la parte de, o sea, de las nalgas del caballo, o de los burros atrás, okay. Les ponían una cinta que era, creo que, no sé si para que no dieran patadas o no sé qué onda, una parte así de atrás. Esa parte, esa zona por ahí y hacia abajo es el suadero. Muy buenos. No, yo los probé en Chavinda había muchos tacos así como. ¿Y aquí nadie vende por ahí? No, de suadero no. ¿Tacos de fundillo? Haz de cuenta, yo creo que sí, o no sé si acá medio escrotón. De cumbia ninja. Sí, no, hombre, es que sí había, pues, hay pues de todo, entonces esos tacos me gustaban mucho. No, sí, ya ves que de la res y del puerco nada se tira, ¿eh? Así. Los de la casa de palo, burritos de deshebrada, en aquellos tiempos muy buenos, si caen en la categoría de tacos. Así es, esos son más guisos, ¿no? Son más guisados, sí. Más guisados, en la mañana, sí. Stephanie Vargas decía que de un taquero que... ¿Cómo se llama? El taquero que hacía... Que te decía que primo. Y le pregunto yo, ¿cuál primo? O sea, primo. Sí, okay. ¿Quién es el taquero ese? Y dice, no sé cómo se llama la calle, pero se pone en una esquina y cuando llegas te pregunta cuántos le voy a dar, primo. Lo bueno que no hay muchas esquinas en Puré, pero que tengan taqueros, sí. Y luego menos que llegues y te digan primo, ¿no? Entonces ahí está este. ¿Pero te dice primo o primo? Primo. ¿Primo o primo? No, pues yo siempre lo escucho con no. Ah, entonces. ¿Primo? No. Puede ser otro taquero. Sí. Exactamente. Sí, y de hecho hubo también un tiempo en que te decían Prix. Prix. Eso más bien es Tlazazalca. Aquí a mí también me llevó a escuchar que hubo un tiempito en que era, ya no era primo, era Prix, pero yo estaba bien chiquillo y yo decía, ¿por qué me dicen del PRI? En serio, yo llegué a pensar eso. El gran Prix. Yo le voy al PAN. vamos a ver qué más nos dicen por aquí. Oye, hablando de partidos, ya me tocó ver, ¿eh? Ah, ya se está armando la rueda. Se está armando, ¿eh? Ahora pasé por la calle, vi que ya andaban ahí aventando. ¿Cuándo empieza la temporada de regalos? Sí. Yo creo que ya pasando Semana Santa, ¿no? Tal vez. Les van a dar el A para. Y ahí sí, regresamos con programa. Luis Ordaz, gracias Robin y Luca. Se están ganando un destapador para que se tomen su soda con sus tacos. Es todo, man. Gracias. ¿Tacos de Beto? Sí, la quemada. Sí, ¿no? Tomamos destapador. Que también, a ver, Javier León, señor. De Carnitas con Fer, de Gelo Maya, de Cabeza de Vega Martínez. De barbecue con Tino Manríquez, de costilla en la plaza, de barbacoa, y en la gasolinera, y pues todos son buenos, lo malo es que yo casi ni taqueo. Javier León, señor. Sí, pues ¿quién es ese Javier? No sé quién sea, un señor con sombrero. Con sombrero. Sí, Luis Ordaz, a ver si es cierto y que nos mande un... Que nos manden llavero, a ver si es cierto que cumple, porque esos norteños nomás. Pero que manden dólares también. Sí, claro, un saludo. Aquí nos compramos de a dos. Sí. Destapadores cada quien. Sí, no, a ver si nos pueden mandar algo, algún norteño que se pida de nosotros. De preferencia que sean dólares, así es. De recibiación. ¿Qué más tenemos? Pues vamos con otra rola. Sí, ok. Que ya casi acabamos. ¿Qué se te antoja escuchar? Elton John, Rocketman. Porque así estoy yo cuando como tacos que me hicieron daño. Que parezco un hombre. Ay, le moviste. Se movió sola. Sí. Pero lo podemos buscar acá. Sí, porque así parezco yo cuando como tacos que me hacen daño. ¿Te a poco te hacen? Parezco un hombre cohete. ¿Cuándo fue el concurso de acción? Oye, Rocketman, ¿cuándo fue la vez que y el lugar que más daño te hicieron los tacos? No McLean. Recuerdo. Los eventos. ¡Neta, los eventos! A ver, a mí... Me parecía que traía propulsión a la parecía que... A mí también fue un de allí... Y, pero a mí parecía que un Mentos a la Coca-Cola. A mí, ¿sabes qué parecía? Que era como un sábado en la mañana. Un sábado en la mañana cuando abren ¿cómo se llama? Cuando ves que en las noches o ciertos días cierran las llaves del Pozo Viejo. Oh, sí. Las bombas. Y el sábado en la mañana las abren y tienen toda la presión acá. Parecía que le abría la llave, güey. Parece que le estaba abriendo la llave de presión, güey, así en el baño. Charpeado y todo el rollo, güey. De ahí directito al baño, güey. Sí, no, en serio. Pero vamos a escuchar a Elton John y su Rocketman. Regresamos. My bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely. Vamos a regresar porque tenemos acá mejores temas. Hilton John estaba muy... No sé cómo. ¿De dónde los tacos que así que te hicieron bien cañón? Creo en un señor que vende ahí por la Obregón yendo hacia la plaza antes del Banorte. La Obregón, bien. Un güero que está ahí como picado de la cara. Sí. Ramón, los tacos Ramón, sí. ¿Qué pasó ahí o qué onda? Pasó como el exorcista. Ajá. pero no de la boca. Tuvo que venir el cura, yo creo, no me acuerdo, pero sí, me tuvieron que echar agua bendita. En supositorio, sabor fresa, güey. No manches. No. Y que ponerse un sope de masa en la pizza. No, y es que de repente pues sí pasan las cosas porque fíjate qué curioso que lo digas. Podías dar bombones, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué quemado que está? Eso ni siquiera tiene sentido. Los marshmallows. No, fíjate que lo curioso fue que el día que mi mamá no le quiso comprar tacos a dulce fue porque llegaron ahí a ese lugar y mamá empezó a ver que el señor picaba la carne y todo el rollo, pero agarraba tomaba la orden, preparaba los tacos, despachaba y iba al baño y cobraba. O sea, él hacía todo, entonces él recibía el dinero. Y no había ni un sistema para limpiarse las manos al momento. No, ¿y qué tiene que te la limpies? Pues, o sea, ¿tú crees con un trapito ahí? No, con trapo, hay. Bueno, gel. No. Entonces nada. Fue por eso que mi mamá dijo: ¿sabes qué? No, vámonos y yo te compro y te los hago. Entonces, y es curioso pues que lo digan. Sí, vamos a escuchar a Rocketman, ¿no? Regresamos. Oye, aquí también Jorge Salgado dice: los tacos de la loma. Oye, te digo, el güero es el que más. Sí. Más que tiene más, sí, más reincidencia en el top 10. De hecho, aquí hay que hacer un top 10, ¿no? De los taqueros. Un día estaría bien, no sé si una vez por semana o qué onda, ir a probar tacos. O sea, ir así a. Hoy toca aquí. A comer, para evaluarlos y hacer un top 10, ¿no? Pues yo más o menos te lo tengo, un top 10, un top 5 te lo voy a tener. ¿Sí? Sí. Sí, o sea, sí estaría padre tenerlo y que sea oficial y que cualquier pelele que quiera. Cualquier pelafután. Sí, pero no va a ser válido. Debería de tener una página, ¿no? De ya ves que hay miles de páginas de poder, pero. Sí. Cotorreo y toda la cosa, ¿no? Ajá. Una página como un directorio de los mejores. Peores, ¿no? Un TripAdvisor de puré, pero sí, estaría padre. Los establecimientos de comida, ¿no? Benjamín Blanco Madrigal, Mr. Lucha, ¿cómo le hago para verlos y escuchar? Ese ya fue hace rato. Ya. Martín sabe, Martínez, los de la Loma, pero como siempre, me cobra de más. Hija de rico. No, yo no sabía que cobraba de más, ¿eh? Pues también, ¿sabes también quién tenía y se hizo famoso porque estaban bien gandallas sus tacos y después bajó? O sea, este hombre, no sé si ahorita todavía aplique, pero hay un dicho que dice: haz fama y échate a dormir. Exacto. Entonces, ¿sabes quién agarró también buena fama durante un tiempo? Rami. Rami, el de allá por el Cerrillo. Rami, a las 8 en el Pilar. Ajá. Sí, ya. De inicio yo recuerdo que decían, vamos allá con Rami porque te los da bien reportados y que no sé qué, y da unos tacotes. Ya se me olvidó una tajera. Y ya pasaste como 20 veces. Sí, sí, no olvídate. Y ahí estaba Ricos y estaban Gandaya los sacos. Ya con el tiempo creo que una vez dije, yo dije, no, pues vamos con Rami, ahí los da Gandaya. Dijeron, no, ya no los ya da no. tan grandes. Y ahora quien quedó así como grandes, porque también es que cuando dan los tacos grandotes, como que ya no importa si te los cobran caros. O sea, mira, porque tú ves el taco y te dices, no, sí los vale. Yo te voy a decir algo, en cualquier lugar, si te dan buen sazón, ajá, ¿sí? Quedas satisfecho, no te hacen daño, porque es buena parte. Sí, sí, sí. Y ves que lo que te están cobrando es justo, regresas porque regresas. Sí, sí, sí, sí. Luego te digo, hay tacos como dices, para la peda, ay, vamos allá, con esa nos las bajamos, porque sabes que ahí vas pedo y te saben bueno. Sí, sí, sí, y que van a estar más baratos, ¿no? Eso sí, yo lo mejor único que le puedo decir al güero que se nos está escuchando, que arregle poquito ahí el local. Ah, sí, sí, es que sí está así como que para agüitarse. De por sí tiene siempre muchísima gente y como para que tuviera un localito un poquito más en forma, ¿no? Sí, sí, sí, tienes razón. Es una sugerencia. Vamos con una rola y ya casi vamos a regresar para despedirnos. Yeah. Y pues les vamos a dejar con esto de ¿quién? Rush, New World Man. Y regresamos. Machine. He's got a problem with his poison. don't mind the car session with my girl. Ya regresamos. 106.7. Sí, en 106.7. Ahí también estaban regalando. Regala cosas. Y una vez era había un programa que se llamaba Baño de Mujeres. Porque mi Radio Despertador es la única estación que funciona bien. Esa y Radio Rinoceronte. Te vamos a regalar tacos de Beto. Sí. ¿Quién se atreva? Y me gané un viaje a la playa, todo pagado, a una playa nudista, pero no fui. No. Sí, no me tocó. O sea, porque tenía que ir a Guadalajara a una disco a reclamar mi premio. Sí fuiste. No fui. A reclamar un premio, no fuiste a otro. Porque premio. Porque tenía que trabajar ese. El día que tenía que ir allá, tenía que trabajar aquí, pues ya. ¿El playa nudista dónde? Yo pensé que porque te habías comido los tacos de Betty. No. En el trono te encontraron. Pues ya a las 11:05 se nos acabó el tiempo a nosotros. Gracias a toda la gente que... Toda la gente que nos ha sintonizado el día de sí, hoy. Sí, recuerda que si te lo perdiste todo el programa, vamos a retransmitirlo. Por cierto, lo puedo poner otra vez el día de mañana o no sé. O lo pueden bajar. He visto que han estado bajando varias veces los demás programas. ¿Ah, sí? Sí, ahorita te voy a decir hasta... ¿Cuántas personas han descargado? ¡Ah, qué buena onda! Se me hace que el programa que oyeron más, ya como podcast, fue el programa que transmitimos desde la pizzería. ¿Oh, sí? Sí, ahorita te voy a decir, ¿eh? ¡Ah, qué buena onda! Entonces, lo pueden... Nosotros vamos a postear el link en la página de Keyword. Y, puedes descargarlo o inclusive puedes escucharlo desde el mismo link. Exacto. Entonces, para que te la pases, pues, a gusto. El día de hoy estuvo con nosotros nuestro invitado de horror, McLean. Es un placer que... Raterencia. Radio audiencia. Ahí está, pues muchas gracias. Todo, también estuvo con nosotros Fabi, acostadita aquí en la cama de Robin. Que pues estuvo dando tips, ¿no? Sí, estuvo dando tips. Acuérdate, ¿dónde te hice un año? Sí, así que... Pues muchas gracias a Fabi por estar con nosotros el día de hoy. Entonces te digo, mira, el programa de los maestros lo descargaron 10 veces. 10. El programa de cuando tenía que venir el candidato del PRD, que nos dejó plantado, ahí el programa nos dejaron plantados 4 veces. Los peores regalos de San Valentín, 2 veces lo descargaron. Sí. El cumpleaños de Luca, la cuaresma y las borracheras, 10 veces. Y las televisiones de Peña Nieto, 6 veces. Ay, así que, mira, 10, 4, 2, 10, 6. De nada eso. Sí. Pues muchas gracias a toda la gente que se la pasa descargándolo y que nos escucha. Es para nosotros pues un honor. Que no solo está descargando películas piratas. Sí, así es. Esto es totalmente original. Así no, es. Sí. Porque nos han dicho, es que es un área pirata. No es cierto. Sí, ¿no? Estamos transmitiendo legalmente desde una estación registrada. Así. Totalmente legal eso. Hasta que no nos conectemos a FM otra vez volveremos. Sí, entrando a FM vamos a un revuelo, Pues ahí está, las 11:08. Muchas gracias, yo soy Rubén Martínez. Luca Grande con ustedes. Que tengan muy bonita noche. Ah, pues una Campfire on High de Electric Light Orchestra. Y con esto nos despedimos. Good night. Arrivederci. Las locuras llegaron a su fin. Mañana te esperamos en el cuarto de Robin.